¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, ¿cómo les va? Para hoy un disco realmente muy muy lindo, una situación bastante especial porque se trata de un álbum con temas navideños. La Navidad pasó hace ya un tiempito, pero no por eso deja de ser una propuesta realmente muy muy muy jugosa, realmente lindo esto que vamos a escuchar hoy. Motivado un poquito porque su intérprete, el pianista estadounidense Justin Coughlin, cumplió 32 años el 10 de marzo último pasado. Nació ese día del año 86. Bueno, motivado también un poquito por esta cosa de mantener nuestro blog con las noticias sobre cumpleaños y demás, publicamos allí en nuestro blog, en la sección Jazz Verde, unos apuntes sobre la historia de este pianista que a los 11 años de edad quedó ciego. Hoy a los 32 años es un artista consumado. Una de las figuras descubiertas, uno de los proyectos del gran descubridor de talentos Quincy Jones, quien lo descubriera hace algún tiempito atrás, y hoy con apenas 4 álbumes acaba de publicar este último año 2017, 2 álbumes, de los cuales uno es este Silent Night, todos temas navideños, publicado por el sello propio el 2 de diciembre del año pasado 2017, en 12 cortes en solo piano con la participación en uno, que le da título al disco Silent Night, con la voz de otro gran, gran pianista y multiinstrumentista, Jacob Collier, realmente un fenómeno, este tecladista y multiinstrumentista británico, que sobre fines del año pasado estuvo en la ciudad de Buenos Aires presentando un espectáculo. Jacob Collier, con apenas 1 o 2 discos en su haber, también fue parte de nuestra programación y, bueno, ofrece su voz en el tema que da título al disco Silent Night. Silent Night, un álbum precioso, re lindo, sobre el cual el propio Quincy Jones tiene palabras muy, muy lindas, muy elogiosas, ya las vamos a comentar. Y de este muchacho que sorprendió al mundo por su tecnicidad, por su talento, por su sensibilidad, amén de esto de que quizá para cierta parte del público puede llegar a ser un tema así de seductor. Seductor en el buen sentido de la palabra, me refiero a esta cosa de que pianista ciego genera una cierta empatía, pero fuera de eso, esto es una cuestión simplemente anecdótica, absolutamente fuera de eso, lo que ha primado en su éxito profesional es su talento como pianista y compositor. Tiene, decíamos, 4 discos en su haber. El primero, una introducción a Justin Coughlin, Silent Night, este último publicado, este último 2 de diciembre del año pasado. Sinestesia, un álbum también muy reciente, junto a un contrabajista. Este disco se lo prometo para el jueves que viene, en nuestra emisión en vivo de alrededor de medianoche. Y el segundo álbum, Dedication, que también fue parte de nuestra programación hace algún tiempo atrás. También tiene, ha filmado un documental, Keep On Keeping On, un film en donde se muestra su estrechísima relación con el trompetista Clark Terry, quien fue su maestro, su profe en la facultad, en la universidad donde él estudió, donde Coughlin estudió, donde se recibió con honores. Clark Terry, también afamado trompetista, veteranísimo, larguísimos 80 años, también en los últimos 10, 11 años, 12, ha quedado ciego por su diabetes, así que han hecho migas, uno ha tomado al otro como padre e hijo respectivamente, y llevan una relación maravillosa que se puede ver plasmada en este film que fue publicado en el año 2015, Keep Up, Keeping On, donde se muestra esta relación entre ambos. Bien, vamos a escuchar ya la primera parte, un disco cortito, 49-50 minutos, 12 cortes, realmente lindo, lindo. Tres temas de su autoría, el resto son temas populares navideños. Silent Night, Justin Coughlin. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, estamos escuchando la primera parte de este disco Silent Night, publicado por el sello del propio pianista Justin Coughlin, el 2 de diciembre del año 2017. Muy, muy lindo, muy lindo. Fíjate qué palabras tan lindas dice el productor, su manager, su mentor, su descubridor, productor y director musical Quincy Jones. A veces la vida toma giros inesperados, dice, y a menudo nos encontramos en situaciones dolorosas por las que nunca hubiéramos podido prepararnos. Todos tenemos diferentes bolas curvas y algunas pueden tener más o menos que otros. Sin embargo, yo realmente creo que con la actitud correcta, lo mismo que se suponía que iba a destruirte puede convertirse en aquella cosa que te hace fuerte. Para mí fueron los múltiples aneurismas que he tenido los que me obligaron a detenerme y concentrarme en lo que realmente es importante en la vida. Esto es lo que comenta Quincy Jones sobre sí mismo, ¿no? Para mi querido hermano Justin Coughlin fue la pérdida de la vista lo que le obligó a dejar de mirar, confiar en su relación con Dios y seguir una vida creando música que inspirara a otros. Estoy tan orgulloso de Justin por crear este álbum navideño absolutamente impresionante como una representación de su viaje para encontrar la paz en cualquier situación que encuentre. También me encanta ver a otros artistas colaborando entre sí, por lo que me hace sonreír el alma escuchar a Jacob Collier en la canción que da el título Noches Silenciosas, Silent Night. Bueno, de todos modos, espero que durante esta temporada navideña, especialmente cuando las cosas no siempre están al 100%, puedas tratar de encontrar un propósito en tu dolor y usarlo como combustible para animar a los que te rodean. Así que gracias, Justin, por regalarnos tu música y animarnos a Keeping On. Bueno, esas son palabras de Quincy Jones con respecto a este disco, y las propias de Justin, dice con respecto a este mismo disco: desde que perdí la vista, dos aspectos de mi vida tomaron el centro del escenario, mi fe católica y la música. La música ha sido una salida a través de la cual he podido compartir mis experiencias, pero sobre todo mi relación con Cristo. Cada vez que he sentido la necesidad de orar, mi primer instinto ha sido sentarme al piano. Nunca he sido bueno con las palabras, así que la música me ha permitido simplemente estar con Dios y presentar mis oraciones más puramente. Un maravilloso regalo de la música es que nos permite a todos tomarnos un descanso y reflexionar sobre las cosas más importantes. Cuando estoy en mi mejor momento, Dios ha sido ese enfoque. Cuando se adora a Cristo, todas las preocupaciones y tristezas palidecen en comparación. Este pequeño proyecto navideño es una invitación a acompañarme en un momento de oración y meditación. Es una colección de improvisaciones y arreglos centrados en Cristo, y sinceramente espero que pueda traer un poco de paz y respiro a aquellos que tienen la bondad de escuchar. Feliz Navidad y Dios te bendiga. Bueno, absolutamente un deseo, ferviente deseo de Justin, por la música, por la paz, por el amor, por la comprensión, que escapa obviamente a la víspera de Navidad, ¿no? Algo que debería estar permanentemente en nuestra agenda, el estar bien con los demás, con uno mismo y con aquello que uno considere llamarlo Dios, Cristo o lo que sea, ¿no? Bien, sigamos escuchando la última parte de este gran disco hermoso, Silent Night, por Justin Coughlin. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien, hemos escuchado un disco navideño realmente lindo, ¿eh? Decíamos que, bueno, no necesariamente escuchar música navideña o referida a la Navidad exclusivamente, ¿no?, en víspera de Navidad. Bueno, ahora tenemos Semana Santa muy prontito, pero no tiene nada que ver, ¿no? La música es la música y esta música es realmente bella, cuadra bien para cualquier momento, ¿no? Y obviamente, y sobre todo también por las expectativas que el propio Justin Kathleen puso acerca de lo que este álbum y su música podría llegar a generar a través de la movilización, del sentido, del sentir la música, del sentir la empatía por los demás, etcétera, etcétera. Un hombre muy, muy, muy creyente, muy cristiano, según él mismo lo ha comentado, lo hemos leído acerca de sus propias declaraciones, pero he leído también por ahí su devoción y su manifiesta declaración como un ferviente cristiano. Está en estos momentos trabajando sobre un nuevo disco. En su página web está publicación, la data, acerca de quiénes van a acompañarlo. Por ejemplo, Corey Von Bail en batería, Chris Smith en contrabajo, Alan Parker en guitarra, producido obviamente por Quincy Jones. Una expectativa de lanzamiento ahora en el verano boreal, o sea, en el invierno nuestro, en poquitos meses. No nos parece el título del disco, pero bueno, estemos atentos. Un nuevo disco de Justin Kathleen para dentro de poquitas semanas. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima parada, ahorita nomás, el jueves, en alrededor de medianoche, junto a Herbie Balati y Luisito Cid, para nuestra edición en vivo de alrededor de medianoche. Muchísimas gracias, Luisito Cid en control y Juan Carlos Preus con la presentación del disco. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Adiós. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.